El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Como un pedazo de noche que se desprendió del cielo. De noche que se desprendió del cielo, está la laguna negra tendida sobre el silencio, está la laguna negra tendida sobre el silencio. Palmerales de mi tierra, palmerales que estoy viendo, dicen que marcan un rumbo por donde se fueron ellos, dicen que marcan un rumbo. Y los cerros de vivir en libertad, por los montes y los cerros. Seguir su rastro, quiero encontrar su camino. Yo quiero seguir su rastro, quiero encontrar su camino, quiero empaparme en su cielo para encontrarme a mí mismo. Mañana vendrá un mañana que ponga todo en su sitio. Mañana vendrá un mañana que ponga todo en su sitio. Cuando descubro los ojos tristes de los que miran pero no ven, yo sé que buscan como yo busco, de esperanza la razón de ser. Yo sé que buscan como yo busco, de esperanza la razón de ser. Indiferente por las ciudades, veo al hermano que no me ve, porque con paso de incertidumbre anda entre dudas buscándose. Porque con paso de incertidumbre anda entre dudas buscándose. La vida plena, la mano franca, la ilusión siempre de compartir. Las horas tiernas, las luminosas, son espejismo del porvenir. Las horas tiernas, las luminosas, son espejismo del porvenir. Cuando descubro los ojos tristes de los que miran pero no ven, yo sé que buscan como yo busco, la esperanza, la razón de ser. Yo sé que buscan como yo busco, la esperanza, la razón de ser. Y allá en el campo dos soledades buscan a tientas la claridad. La madre tierra que se abre en surcos y el campesino que al surco va. La madre tierra que se abre en surcos y el campesino que al surco va. Pero hay un duende siempre en el alma que anda un sendero de eterna luz. Si nos tutela desde el milagro quien por el hombre murió en la cruz. Si nos tutela desde el milagro quien por el hombre murió en la cruz. Cuando descubro los ojos tristes de los que miran pero no ven, yo sé que buscan como yo busco, la esperanza, la razón de ser. Yo sé que buscan como yo busco, la esperanza, la razón de ser. Yo sé que buscan como yo busco, la esperanza, la razón de ser. Yo sé que buscan como yo busco, la esperanza, la razón de ser. Yo sé que buscan como yo busco, la esperanza, la razón de ser.

y ya ensillao mi caballo, las espuelas me calcé y con la noche en la cara, sin despedirme monté. Que la noche sea muy negra, no hay dificultad mayor. Llevando firme la rienda y al vino por rumbeador. Si me pierdo mala suerte, la noche tendrá razón. Pobrecito el árbol solo, con una tapera al lado, y ahora sirve de echadero, donde descansa el ganado. Amanecer en la sierra, donde el aire es claridad, y da noticias del caso, el agua de algún yerbal. El templado está cantando porque hoy es necesidad. Arriba brilla el lucero, testigo en la inmensidad, y abajo algún terutero, rondando en la soledad. A tierra de soledades, buscando mi tierra voy, quiero amanecer adentro de su propio corazón. Cantando esta serranera, el templao se calentó. Con una diosa a la espalda, dejé mi pago natal. El camino me esperaba y por él empecé a andar. Atrás se quedaba el rancho y al frente la posta del Chuy. Las lágrimas pironeaban, pero igual no me volví. Las lágrimas pironeaban, pero igual no me volví. Dos y años de barro y surco, frío, viento, canto y sol, heridas de soledades con remiendo de dolor. Parcela chica, mi amigo, muy chica, pa' vivir tres. Sin embargo, cada invierno, otra boca hacía nacer. Sin embargo, cada invierno, otra boca hacía nacer. ¿De cuánto sería mi ausencia? ¿Quién lo podría saber? La ausencia es menos ausencia cuando se piensa en volver. Un pecho de roble había y de pan su corazón. Por eso no me volvía, pa' ganarle la emoción. Junto al rancho una pileta donde en mormazos la vi. A mi mamá la bailaba. Por eso no me volví, a mi mamá la bailaba, por eso no me volví. ranchito quincha y paja, mi gente, ¿cómo andará? Me vuelvo y no los encuentro, los amo y es tarde ya. Me vuelvo y no los encuentro, los amo y es tarde ya. Mi ranchito quincha y paja, mi gente, ¿dónde andará? Lastimada, me fui adentrando al monte a despuntar el alba. Encontré los misterios entre duendes y hadas, y al llanto del crespín entró a cantar la guitarra. Con plato y chacarera, se entró a formar la brasa, la luna y el lucero en la corriente danzaban, alegre el trapoguero, con chispa festejaba, repicó el tucu tucu y a mi corazón golpeaba. En todo este alboroto, un duende me miraba, respondía a mis preguntas sin solo una palabra. Al crujir de las ramas, sus ojos destellaban, más frías que el sereno, lágrimas por mí rodaban. Y entre llanto y guitarra, el vino se volcaba, barboletas que al fuego cual mi sueño suspiraban. Me hizo mirar la vida de la mitad andada, me dijo ganarle al tiempo te puede quemar las alas. Los ojos con las brasas se confundían de rabia, entendí lo que el duende decía con la mirada. La paciencia era aliada de mi alma lastimada, era la cura, el tiempo, la solución a mi sala. Y así se arrimó el alba, tras una carcajada, desapareció el duende llevándose las hadas. El vino en mi latido dejó sabor amada, y un humo lento y blanco la brisa remolineaba. Se cayó el tucu tucu junto con mi guitarra, lágrimas y cenizas, fusión que así quedaba. El vino en mis latidos dejó sabor a nada, y descubrí un camino escondido entre la rama. Y esa noche tan rara, tan solo con mi alma, cerramos las heridas de esta vida pasada. Por eso si un suspiro a veces se me escapa, por aquí pasó el duende para agrandarme las alas. Repara los grifos. Una gota por segundo son 30 litros de agua perdida al día. Se acaba la mira, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Culpo ni te desprecio por lo que has hecho con mi corazón. Yo soy culpable de lo que pasa. Yo soy culpable por confiar en ti. Yo no te culpo ni te desprecio por lo que has hecho con mi corazón. Yo soy culpable de lo que pasa. Yo soy culpable por confiar en ti. Y yo que pensaba que fueras buena. Yo que pensaba que eras sincera. No eres tan buena, no eres sincera. Eres malvada, interesada. Thank you.